Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la alfombra de hierba que pisan mis pies. Gracias, Señor, por la miel de la abeja y el canto del ave, por las cosas bellas que mis ojos ven, por la espiga, el fruto y la flor, por el aire, la luz y el calor. Oh buen Señor, no soy digno de merecer este nuevo amanecer. Gracias, Señor. Oh buen Señor, este canto de juventud son versos de gratitud a ti, Jesús, mi Señor. A ti, Jesús, mi Señor. Gracias, Señor, por el pan de la vida, por tus heridas. Gracias, Señor, por el sueño del hombre que al fin quiere paz, por los sentimientos de la humanidad, por la vida, el gozo, el amor, por el pan, la salud y el perdón. Oh buen Señor, no soy digno de merecer este nuevo amanecer. Gracias, Señor. Oh buen Señor, este canto de juventud son versos de gratitud a ti, Jesús, mi Señor. A ti, Jesús, mi Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Señor.